Bienvenidos, queridos oyentes, a esta hora de información local aquí en Radio Tudela en el 96.0. Comenzamos esta retransmisión especial con el cohete anunciador de las fiestas de San Bartolomé 2017 de la localidad ribera de Ribaforada. Como decimos en nuestra primera hora de programación local, vamos a estar en directo desde Ribaforada con todo lo que está ocurriendo allí, ese lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas en honor a San Bartolomé de Ribaforada. Nos vamos a querer retransmitir toda la pasión, toda la alegría y de estos momentos tan importantes para todos los ribaforaderos y ribaforaderas que se van a acercar hasta la plaza del Ayuntamiento para vivir en directo pues este momento tan especial, como decimos, para la localidad, el principio de sus fiestas patronales. Recordamos que en Ribaforada están nuestros compañeros Paul Carcavilla y Carolina Álvarez, pues para vivir en directo este momento tan importante, y nos lo van a retransmitir a nosotros para poder vivir también con todos ustedes este momento importante para la localidad. Para todos los que están lejos, para los que no pueden estar allí, para los que están pachuchos enfermos y tampoco se pueden acercar a este momento, pues queremos estar ahí con ustedes, acompañarles ahora desde las 12 menos cuarto, bueno, menos 10 ya, hasta la 1 del mediodía, con toda, pues retransmitirles toda la pasión, toda la alegría de este importante momento para la localidad de Ribaforada. Quédense con nosotros, que vamos a ser su compañía aquí en Radio Tudela en el 96.0, o también lo pueden escuchar a través de www.tudelahoy.com. Directamente hasta la localidad, porque nuestro compañero Paul Carcavilla nos trae a los primeros protagonistas de esta importante jornada para Ribaforada. Las fiestas de Ribaforada van a comenzar. Su concejal de festejos, Tirso Calvo, pues tiene el ritmo cardíaco un poco más acelerado de lo normal. Tirso Calvo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues lo cierto es que este día solo se repite una vez al año y que de momento tenemos la temperatura agradable para pasar una muy buena jornada. El día ha comenzado bien, está saliendo todo sobre lo previsto, los tres actos que ya hemos tenido, el tiempo nos está acompañando, la plaza ya se comienza a llenar, los invitados comienzan a venir al ayuntamiento, con que de momento no podemos decir más que todo va de lujo. Ya que has nombrado los tres actos, los vamos a explicar, que tienen que ver con el almuerzo popular, el reparto de pañuelos. Pues hemos comenzado con el almuerzo popular, con más de 1.200 huevos para 600 comensales y chistorra, pan y vino. Hemos continuado con más de 35 pañuelos que hemos impuesto a los nacidos en el año 2016, que yo creo que qué mejor acto para darles la bienvenida a nuestros jóvenes en las fiestas de su pueblo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues ahora hemos continuado dando los premios a los carteles ganadores y al Ribaforadero Popular, en este caso a la Asociación del Encuentro. Y bueno, ahora a esperar al chupinazo, ¿no? A esperar a la Pima, que va a ser la protagonista. Antes de meternos con la Pima, a tu lado está una concejal del Ayuntamiento de Fustiñana, Lola Rondo, con la que compartes también encuentros que tienen que ver con la Mancomunidad de Servicios Sociales. Pues sí, ahí está también Lola en la Junta de la Mancomunidad. Estamos 12 cada pueblo, 12 miembros en la Junta. Y bueno, pues entre todos, yo creo que ahí no se trata de hacer política, sino de lo que se trata es de trabajar todos, de aunar esfuerzos, de proponer y de sacar adelante las políticas sociales dentro de lo que está en nuestras manos para seguir mejorando nuestro pueblo. Y yo desde aquí, que además me queda muy poco, me queda mes y 10 días para ser presidente, luego pasaré a ser vicepresidente, quiero agradecer a todas, o prácticamente, mejor dicho, casi prácticamente todas las trabajadoras de la Mancomunidad por la labor de estos casi 8 años que he sido presidente, y también a los miembros de la Junta de las dos legislaturas que yo he sido presidente, que han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo, y desde aquí, bueno, pues agradecer el trabajo, la dedicación, las aportaciones que han hecho. Lola Rondo, se nos va el presidente, luego volveremos a hablar con él de tema festivo, pero sobre la Mancomunidad, era un acuerdo que se realizaba en el que los próximos 2 años va a estar Paqui, concejal del Ayuntamiento de Buñuel, de presidenta. Pues sí, buenos días a todos. Así se llegó al acuerdo. Como no hubo mayoría, entonces tendría que ser 2 años cada uno. Hay que decir que TIR se lo ha llevado muy bien. Estamos muy agradecidos en toda la Junta. Bueno, hablo yo, pero pienso que todos estamos en ese mismo sitio, ¿no? Entonces, nada, ahora le tocará ya salir. Espero que Paqui lo haga también, o mejor, casi seguro que lo ha podido hacer Tirso. Pues Lola, has destacado la figura de Tirso Calvo como concejal y como presidente en unos años en los que, qué duda cabe, que el personal de la Mancomunidad de Servicios Sociales es algo que no es fácil de llevar, porque al final el personal, estamos hablando que es uno de los puntos de mejora de todas las organizaciones, y hay que saber que al final todos tenemos derechos y obligaciones. Pues sí, tenemos derechos y obligaciones. Ya como todos sabéis, este año no ha sido fácil porque causa de las trabajadoras, que todos sabemos el problema que hubo con 4 de ellas. Al final se ha resuelto, yo creo que muy bien. Ha sabido sacarlo todo muy bien adelante de la Junta, lo hemos sabido. Y hoy ahí estamos para todo lo que surja, que por eso nos han nombrado, ¿no? Pues concejal del Ayuntamiento de Fustiñana, que estamos en fiestas de Ribaforada, que el puente une dos localidades, así que vamos a invitar a los fustiñaneros, ¿no?, a que vengan a Ribaforada. Pues sí, invitamos a todos los fustiñaneros, que seguro que estarán, y aunque sea una localidad distinta, no deja de ser vecinos, y aquí, como ha dicho Tirso, la política se deja aparte, se vive la fiesta a tope y ahí estamos todos. Encantados, gracias por tus palabras. Venga, felices fiestas, Ribaforada. Venga. Tiene sangre de león. Y como decía, felices fiestas a toda Ribaforada, a puntito de comenzar estas fiestas en honor a San Bartolomé. Nos vamos a ir directamente con otros más protagonistas que se han querido acercar hasta el pueblo de Ribaforada para vivir con ellos este momento tan importante y tan especial, tan alegre para la localidad de Ribaforada. El Partido Socialista ha venido, pues la presidenta del Partido Socialista, María Chivite, que la estamos viendo por ahí, también muy bien arropada por Jorge Aguirre y Carlos Chivite, que también se encuentran en este balcón de la Casa Consistorial esperando el momento de que empiecen las fiestas. Carlos Jimeno. Pues nada, aquí, como bien dices tú, arropada tanto al alcalde de Ribaforada fundamentalmente como a la secretaria general, a acompañarla y a venir a un pueblo que para nosotros es un pueblo de referencia. Es un pueblo estrella y es un pueblo que, con el que nos encanta venir, como a todos, pero claro, obviamente, con el alcalde que tenemos aquí en Ribaforada, pues es un placer venir aquí todos los días, claro. Jorge Aguirre, fustiñanero. Buenos días. La misma pregunta, ¿no? Apoyar un poco al alcalde de Ribaforada. Sí, la verdad es que ahora llegan días de compartir con compañeros y compañeras y con la ciudadanía en general, en este caso de Ribaforada. Estamos encantados de asistir. Queremos, como decía Carlos, arropando a nuestros compañeros del grupo municipal, pero también a la PIMA, que tiene el honor de lanzar el cohete en un reconocimiento al trabajo que ha hecho durante ese tiempo junto con las APIMAS de Cabanillas y de Fustiñana para la consecución del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria, y era un momento para estar con ellos también en este día. Pues lo vamos a vivir. Así que Carlos Jimeno, Javier Aguirre, Jorge Aguirre, gracias por estar en este inicio festivo en Ribaforada. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros. Que te vayas, yo te digo que te vayas. No te digo no, no te digo que te... Y continuamos con muchos más protagonistas que se han acercado hasta Ribaforada. Y recordar que este chupinazo va a ser lanzado por la PIMA del Colegio San Bartolomé. Y como decía su alcalde, en representación de la comunidad educativa, de las entidades locales y de toda la ciudadanía en general, Jesús María Rodríguez, su alcalde, quiso reconocer la actitud y el trabajo de este colectivo para conseguir un instituto de educación secundaria obligatoria en la zona como todo un ejemplo a seguir y que se merecían este importante reconocimiento. Y también recordar que la Asociación Cultural El Encuentro ha sido en Ribaforada la Ribaforadera Popular 2017. Ha sido elegida por el Motoclub Caballos de Fuego, que lleva 10 años organizando este acto de las fiestas. El homenaje pues ha tenido lugar ya previo a este chupinazo y pondrá en marcha las fiestas de la localidad. Canto a mi Navarra, tierra en que nací, donde vivir quisiera siempre hasta morir. valientes y aman la libertad. Es noble y generosa, vendió su ideal. Es noble y generosa. Y como decíamos, escuchamos de fondo como banda sonora de esta retransmisión en directo del Coheto de Ribaforada, el último CD de Natalia Martínez Quintana, Mi Pueblo, esta Ribaforadera que ha querido traernos este trocito de su tierra en forma de un CD. Y seguimos, como decimos, con muchos más protagonistas en esta mañana, a unos minutos de este comienzo de las fiestas en honor a San Bartolomé. Continuamos en el directo en esta retransmisión del Cohete, y lo vamos a hacer con los dos concejales de Geroa Bai, Rafael Eraso, que también es parlamentario, y José María Sánchez Rubio. Qué bien, ¿no?, se está este día en Ribaforada. Sí, sí, es. Yo creo que el día del chupinazo últimamente es el mejor día, seguido de el paloteado. Y cómo no, Cachinoche, que no sé si tú sabrás lo que es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y la Peña Gaupasa, el Gaupasa Arroz. Oye, que viene también un grupo de versiones de Extremoduro. Extremoduro, exactamente. Sí, o sea, esa noche lo pasaremos bien como en la Cachinoche. Rafa Eraso, yo no sé cuál es su día favorito, te lo ha puesto complicado tu compañero, ¿eh? Hay mucho. Hombre, el día del chupinazo es el mejor día de las fiestas, eso sí. Lo que pasa es que este año yo ya no soy concejal. Ahora la concejal es Ana Isabel, luego le entrevistas, y ahora ya vengo ya aquí como invitado de mis compañeros concejales. Pero muy bien, muy bien. El día chupinazo, fabuloso. ¿Cómo ha subido de nivel, Rafa Eraso? ¿Pero se nota en el Ayuntamiento de Ribaforada que está de parlamentario? Hombre, igual algo sí se nota, ¿eh? No sé si sabes que estamos construyendo el centro de... Cuenta. Un consultorio médico. No sé si será porque está Eraso allá o no, pero ahí está. Y ahora, pues como sabes bien, entre la labor de las APIMAS y los parlamentarios, concejales de Ribaforada y demás ayuntamientos, pues se ha conseguido el instituto. ¿Ya es oficial que se va a construir en Ribaforada? Es oficial que se va a construir. El sitio todavía no lo han dicho. ¿Y cuándo se va a saber, Rafa? Estamos hablando con un parlamentario que tiene una relación muy cercana con la consejera María Solana. ¿Cuándo se va con el proyecto? ¿Cuándo se va a saber dónde se construye? ¿Cuándo se va a saber? Yo creo que a vuelta de verano se sabrá. Yo, por lo que sé, yo creo que ya han estado del Departamento de Educación, del Servicio de Infraestructuras, viendo terrenos. Entonces, bueno, yo creo que la cosa va para adelante. ¿En dónde? No te lo sé decir todavía. Pues son las palabras de Rafael Eraso, que es parlamentario, y José María Sánchez Rubio, que estamos hablando con ellos de este día, del Día del Cohete en Ribaforada, donde ya los pañuelicos empiezan a ver, la gente vestida de blanco y rojo, la emoción disparada, y nosotros encantados de poder volverlo a contar. Pues sí, nosotros encantados, y simplemente desear a toda la gente de Ribaforada y a todos los que vengan de fuera, pues que disfruten de las fiestas, que pasen muy buenos días, y como estamos en una comunidad plurilingüe, hondo pasa Jayetán. Venga, José Mari, dímelo tú también, a ver, ¿cómo lo dices tú? Yo en vasco lo domino menos. Exactamente, nada, simplemente... ¿Has querido decir disfruten de las fiestas? Disfrutar de las fiestas. Bien, sí. José Mari, a ver, cuéntame. Nada, simplemente desde el Grupo Municipal de Geroa Bai, pues desear a todos ribaforaderos y gente que nos visite, y ribaforaderas, por supuesto, unas buenas fiestas. Yo creo que el tiempo nos va a acompañar, que es lo indispensable, a disfrutar todo el mundo, que de eso se trata. Me encanta veros a los dos juntos disfrutando de este día tan emotivo y tan lleno de alegría. Gracias, José María, gracias, Rafael. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Avanzamos en Radio Tudela, avanzamos en este día, en el día del inicio de las fiestas en Ribaforada. Así es, avanzamos porque está todo preparado ya para el lanzamiento de ese chupinazo que dará comienzo a estas fiestas en Ribaforada. Escuchábamos a diferentes responsables políticos que se han acercado hasta el ayuntamiento para vivir con toda la Corporación Municipal de Ribaforada pues este importante día, para transmitir la alegría, la felicidad por poder celebrar unas fiestas patronales que, bueno, como sabemos, están inundadas de muy buena energía, y para pasarlo bien, para olvidar todas las dificultades dificultades, para olvidar todos los problemas vividos durante el año y poder disfrutar de 7 días de, bueno, pues de muchísima fiesta. Como decimos, comenzaban, van a comenzar hoy, día 23 hasta el 29, y van a tener multitud de actos que van a poder disfrutarlos si ustedes se acercan hasta la localidad de Ribaforada. Todos los riberos y las riberas podemos acercarnos hasta allí y disfrutar de sus encierros, de sus orquestas, de, bueno, pues de todo lo que nos ofrecen las diferentes peñas y los bares de la localidad, que se vuelcan para que estas fiestas sean especiales. Como decía el alcalde Jesús Mari Rodríguez en una última entrevista que hemos podido leer, las peñas hacen muchos actos que dan colorido y lustre al programa. Continuamos aquí en Radio Tudela con este cohete anunciador de las fiestas en honor a San Bartolomé 2017 en Ribaforada. Seguimos, como decimos, con nuestros compañeros desde allí, desde el ayuntamiento de la localidad, para retransmitirles en directo este importante día para Ribaforada. Y ya llega el importante momento, en el momento del chupinazo en Ribaforada. Van a comenzar estas fiestas. Nos acercamos al momento del inicio festivo. La Pima va a ser la protagonista, que se pueda dirigir a la localidad. Lo escuchamos en directo en Radio Tudela. ¡Buenos días a todos y a todos! ¡Ahora! ¡Nuestros hijos son el tesoro más grande que tenemos! Darles la mejor de las educaciones también es quererles. Agradecer al señor alcalde que nos haya cedido el honor de tirar el chupinazo de este año. Agradecer a las apimas de Cabanillas y de Fusilana que hayan sido nuestros compañeros de viaje. Es protagonista y ya se acercan, cogerán el respectivo mechero para encender este cohete que va a ser el que inicie estos días de alegría en Ribaforada. Muy felices fiestas a todos los ribaforaderos y ribaforaderas. Emocionantes las palabras de la Pima de San Bartolomé con este inicio festivo, este cohete lleno de emoción para ellos y para todos los ribaforaderos y ribaforaderas. Que pasen unas muy felices fiestas aquí desde Radio Tudela. Ha sido la protagonista de dirigirse a la localidad Iñaki Ortigosa. Bueno, pues un mensaje preparado, lleno de emoción. Pues sí, la verdad, mucha emoción. Preparado, la verdad, que no ha sido muy preparado, ha sido bastante improvisado. Tenía alguna idea de lo que quería decir, pero vamos, ha sido totalmente improvisado. Nada, pues eso, muchísima emoción, muchísima alegría y felices fiestas a toda Ribaforada y a todos nuestros vecinos de los pueblos de alrededor, particularmente a Fustiñana y a Cabanillas, que están invitadísimos. Muchas gracias a todos, felices fiestas. Oye, Iñaki, también lo decías, ¿no? Que has querido agradecer el apoyo de las dos apimas, tanto de Cabanillas como de Fustiñana, lo decías en el inicio festivo. Sí, bueno, no ha sido un apoyo como tal, ha sido un trabajo conjunto. Un trabajo conjunto que hemos hecho las tres primas, que ha sido un placer, ha sido un honor, ha sido un gusto y que además pues parece ser que va a tener los frutos deseados, con que mejor imposible. ¿Qué noticias puedes contarnos? ¿Os han dicho cuándo se va a decidir? De momento no sabemos nada. De momento estamos a la espera. Suponemos que va a ser en... No son muchos los que lo pueden vivir. Bueno, sí, la verdad es que es un honor y bueno, pues muy contento por esta circunstancia. Por otro lado, bastante inesperada, pero vamos, ha sido un placer. Gracias, Iñaki. Gracias a vosotros. Para escuchábamos a Iñaki Ortigosa en ese lanzamiento de cohete anunciador de las fiestas de Ribaforada. Es un placer y es un orgullo para toda la localidad tener unas APIMAS tan comprometidas con la educación de sus hijos. Comenzaba sus palabras diciendo y recordando que nuestros hijos son nuestro mejor tesoro y darles la mejor educación también es quererles. Así que con ese mensaje tan positivo y tan bueno, después de más de 20 años luchando por ese instituto, pues al final han hecho posible y se ha hecho realidad, y sí que se merecían este importante homenaje. Muchísimas felicidades a las tres APIMAS y vamos a continuar con más protagonistas allí en Ribaforada. Han comenzado las fiestas y tenemos a más concejales del Ayuntamiento de Ribaforada. Blas, que hoy es un día especial para todo Ribaforada y Ribaforadera. Sí, la verdad que hoy es un día especial. Nos acompaña el tiempo a pesar, la plaza está llena, un buen día y a pasarlo bien. Dentro de las actividades que se han organizado, ¿alguna predilección por alguna? A mí lo que más me gusta de siempre son las vacas. Bueno, del pueblo de Ciudad me gusta todo. Todo, a la procesión, las verbenas, todo. Hemos visto también, acompañado también por parte de algunos compañeros desde el Partido Popular. Sí, ha venido Javi García, que siempre suele venir a todos los actos, y siempre me acompaña a todo. Pues algo que decir a los oyentes que nos están escuchando. Sí, nada, que aquí todo el mundo es bien recibido y a pasar buenos días. Pues muchas gracias, Blas. A vosotros. Concejal del Ayuntamiento de Ribaforada también deseando esas felices fiestas en este inicio festivo. Más concejales, en este caso vamos a poder dialogar con Noemí Hernández Rodríguez, concejal del Ayuntamiento de Ribaforada, que hoy también pues está disfrutando de este inicio festivo. Hola, buenos días. ¿Qué te ha parecido el inicio y cómo lo estás viviendo estos primeros minutos? Bueno, pues el inicio ha sido muy emocionante y así ha dedicado unas bonitas palabras para la prima de Fustiñana, la de Cabanillas, y bueno, ellos trabajaron en conjunto y se merecían todos tirar el cohete y bueno, en representación de ellos lo ha hecho la prima de Ribaforada. Dentro de las actividades que nos encontramos, lógicamente cada uno tiene sus días favoritos. Como madre, como mujer, como joven, en fin, ¿con qué días te quedas? Yo me quedo con el día de la víspera y con, o sea, el día de hoy, el día del cohete y mañana. Mañana el día del patrón con el paloteo también. Sí, eso es. Bueno, pues también lógicamente el día del paloteo, un día en el que el ayuntamiento está dispuesto lógicamente a recibir la crítica, ¿no? Hombre, también es un día para ello, ¿no? Tienen que aprovechar a criticar pues lo que ellos piensan que deben hacer, ¿no? Y que se debe mejorar. También nosotros la recibimos y haremos lo que podamos con ellas. Intentaremos mejorar. ¿Algo que decir sobre estas fiestas que quieras destacar? Bueno, pues que venga toda la Ribera, que son unas fiestas muy bonitas, muy llenas de actos. Tirso ha llenado el programa de actos. Y nada, pues animar a todo el mundo a que venga y nada, felices fiestas a todos. Muchas gracias, Noemí. Venga, hasta luego. Felices fiestas. Así es, deseamos felices fiestas a todos los ribaforaderos y ribaforaderas y a todos los riberos que se quieran acercar hasta la localidad para vivir la alegría de este inicio festivo. Aquí en Radio Tudela has podido escuchar en directo el cohete anunciador de estas fiestas de la mano de la Pima de San Bartolomé. Recordamos que la Pima ha realizado un trabajo muy duro durante todo este año para conseguir que el gobierno de Navarra pues diera el permiso y la autorización para crear un nuevo instituto de educación secundaria obligatoria, y el ayuntamiento con el alcalde a su cabeza ha querido pues tener un gesto con ellos de reconocimiento a esta labor. Ellos no se han olvidado ni de Cabanillas ni de Fustiñana, lo cual les honra muchísimo, así que estamos muy contentos de este inicio festivo y bueno, y les deseamos a todos que pasen unas muy felices fiestas. Y continuamos en esta mañana de en directo en retransmisión de este cohete anunciador de las fiestas en honor a San Bartolomé 2017 desde Ribaforada. La fiesta se vive en Ribaforada, que no te lo cuenten, como decimos siempre, acércate a vivirla a tope y a disfrutar de estas fiestas que, como nos recomendaba pues su concejal unos días antes, son unas fiestas especiales en las cuales el pueblo se vuelca para que todo el mundo que llegue pues pueda vivirlas de una manera muy especial. Y tenemos más protagonistas, nos vamos directamente hasta Ribaforada. Más componentes de la PIMA que han sido las protagonistas en este inicio festivo se han podido dirigir a la localidad. Bueno, ¿cómo os habéis sentido? Pues muy emocionadas, mucha alegría y algo indescriptible con palabras. Muy fuerte. Pues un orgullo para mí que soy de Ribaforada y tirar el cohete es una situación que no te la esperas nunca. Entonces cuando nos dijo Jesús Mari que éramos las encargadas de tirarlo este año, pues los pelos de punta y muy emocionada y muy orgullosa. Cuando hablábamos de este momento, ¿lo imaginabais así, con tanta gente esperando? Pues normalmente lo vivimos desde abajo y sí, siempre ves el ambiente, pero desde arriba es otra cosa. ¿Conchi? Lo mismo, desde abajo pues estás abajo con la cuadrilla, con los críos y demás, pero aquí es otro ambiente. Aquí te corren los nervios por el estómago, se te ponen los pelos de punta y nada. Y muy bien de estar con todas las compañeras de la Junta. Y en especial quiero agradecer a Beatriz y a Iñaki su trabajo, porque han sido ellos los que han llevado todo el tema del instituto. Nosotros hemos apoyado, pero los que realmente han llevado el tema del instituto han sido Beatriz, Enrique y la presidenta Iñaki Ortigosa, junto con los representantes de las APIMAS de Fustiñana y Cabanillas. Pues muchas gracias. Este trabajo ha sido de todos. Nos hemos sentido apoyados en todo momento por la Junta, por todos los grupos políticos y por todos los pueblos, o sea, por los pueblos de Fustiñana y Cabanillas. Y encantados de trabajar por y para nuestros hijos. Bueno, pues ese es el mensaje que lanzan desde la PIMA. ¿Algo más que decir a los oyentes que nos estén escuchando? Pues nada, unas felices fiestas a todo el pueblo de Ribaforada y a todos aquellos que quieran acercarse, pues que serán bienvenidos y a disfrutar de las fiestas, que solo son 7 días. Y eso, que viváis las fiestas en el respeto y la igualdad. Muchas gracias a las dos, la PIMA de Ribaforada protagonista en este inicio festivo. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Avanzamos en este inicio festivo en Ribaforada. Y ya saben que desde las 12 menos cuarto aproximadamente estamos aquí en directo en Radio Tudela en el 96.0 para pues retransmitir toda la pasión de la fiesta. La fiesta hoy se vive en Ribaforada con ese San Bartolomé 2017 y bueno, y hemos escuchado en directo ese cohete anunciador. Como nos recordaba su concejal de festejos, a las 10 de la mañana comenzaba el almuerzo popular con la banda de música, con esos 1.200 huevos repartidos para poder pasarlo bien y comer y ir haciendo fondo para aguantar durante todo el día. A las 10 y media la imposición del pañuelico rojo a los nacidos en el 2016 en la Casa de Cultura y también los ganadores de la entrega de los premios a los ganadores del concurso de carteles de las fiestas patronales. Y como no, también la entrega de la placa conmemorativa al Río Paradero Popular, que es la asociación El Encuentro, desde el Ayuntamiento y desde el Motoclub Caballos de Fuego de Ribaforada, pues querían recompensar la labor de este colectivo que pues tanto trabaja por la comunidad en Ribaforada. Y continuamos en esta mañana de en directo en retransmisión de este cohete anunciador de las fiestas en honor a San Bartolomé. Y a las 12, como habéis podido vivir aquí en directo en Radio Tudela, pues el tradicional chupinazo con la banda de música, la comparsa de gigantes, los cabezudos y los gaiteros de Ribaforada. Y nos recordaba que Ribaforada está por unas fiestas libres de agresiones sexistas. El reparto de servilletas en los bares, vasos y servilletas para las peñas que organicen eventos. Y lo hace la Concejalía de Igualdad. Cuando yo me muera no quiero que llore, haz una fiesta vista de colores. Recordar el Pasacalle, que ya se está viviendo por las calles de Ribaforada con la banda de música y la comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los gaiteros de Ribaforada. Y después el alarde a los gaiteros en la Plaza San Francisco Javier y los pasacalles por los bares de la localidad. Recordar que de 3 de la tarde hasta la 1 de la madrugada está la apertura del Club Juvenil para los niños y niñas nacidos desde el año 2011. Y ya a las 6 y media de la tarde pasa calle con la banda de música, salida desde la Plaza San Francisco Javier. A las 7 en Plaza de los Donantes, espectáculo infantil, una tarde divertida. Y a las 8 hasta la 1, fiesta de Sonora FM en la calle Sarasate, esquina con Avenida Constitución. Y a las 11 de la noche, la verbena en el Barranco con Orquesta Armonía. Y seguimos con más protagonistas en Ribaforada en este comienzo festivo de la localidad de navarra, con todas las personas que se han querido acercar para felicitarles a los ribaforaderos y ribaforaderas este día. Tres parlamentarios se han dado cita hoy en el inicio festivo en Ribaforada: Marisa Simón. ¿Qué hay? Muy buenos días, felices fiestas. También está Javier García. Muy buenos días. Y Carlos Jimeno, ya lo hemos saludado. Sí, buenos días. Y se han escapado otras dos parlamentarias, porque había mucha profusión de parlamentarios, ¿no? Pero bueno, tres, porque estaba Juan Luis López Muñán, estaba María Medina, estaba María Chivite, o sea que hoy han concurrido aquí muchos compañeros y muchas compañeras del Parlamento de Navarra. Oye, lo cierto... Es un placer. Lo cierto es que se os ve muy agradables a los tres, pero en cuanto empiecen los plenos, hay bastante tensión en las conversaciones que lleváis entre unos y otros. Por supuesto, hay la tensión política, que es lógica, lo cual no impide que tengamos unas relaciones personales excelentes, pero la pelea política y la guerra política es lo que tiene, y ahí cada uno defendiendo lo nuestro, pues con toda la intensidad de la que somos capaces. Exactamente, independientemente de que tengamos diferencias políticas y profundas en muchos temas, no quita que nos llevemos en lo personal como tenemos como compañeros, ¿no? De trabajo. Por lo tanto, las diferencias políticas las guardamos para el Parlamento, y aquí a disfrutar de unas fiestas sanas, libres y oye, en diversión, disfrutando con Ribaforada y todos de la Ribaforada. Bueno, el Parlamento está para eso, para parlamentar y para hacer un control al gobierno, quien esté en la oposición, y para establecer propuestas que esté apoyando al gobierno. Pero en todo caso es bueno buscar espacios de convivencia, espacios de encuentro, y estos son buenos espacios para también cambiar impresiones, trabajar y trasladar en otro contexto cuestiones que nos importan a todos, cada uno desde su punto de vista, pero que son cuestiones comunes. Es complicado, pero os voy a pedir que me hagáis un titular de lo que esperáis del próximo curso político. Pues esperamos que el gobierno del cambio se solidifique y se cumpla con el acuerdo programático, sobre todo en los contenidos que tienen que ver con lo social, que para Izquierda Esquerra son fundamentales. Javier, pues lo que esperamos es un verdadero cambio, ¿no? Un cambio que vaya enfocado única y exclusivamente a las personas, a los navarros, a las navarras, alejado de la ideología y la politización que hace de todo este gobierno, y verdaderamente un cambio a lo social, a lo que supuestamente era el cambio que decían ellos, que no existe, un cambio hacia o dirigido al interés de los navarros, no, al interés de los cuatro partidos que forman el gobierno. Carlos Jimeno. El Partido Socialista lo que reivindica son políticas progresistas y no políticas nacionalistas. Pues hoy es un día de fiesta, de diversión, en el que las fiestas de San Bartolomé han comenzado. ¿Algo que decir sobre esta localidad, Marisa? Bueno, pues felicitarles en primer lugar por la pelea, por la última pelea, que además haya llegado a buen fin con el nuevo instituto que se va a construir, y en ese sentido, pues bueno, muy orgullosa de estar hoy aquí, de estar con sus gentes, con las gentes de Ribaforada, que han sabido dar la talla. ¿Pero ya se sabe dónde se va a construir? Bueno, esto yo creo que está por ver, pero desde luego la decisión está tomada, que es lo fundamental. En primer lugar, agradecer a la PIMA, ¿no?, a las PIMAs de los tres municipios, la fuerza, ¿no?, y sobre todo la insistencia que han hecho para que verdaderamente tenga un nuevo instituto, y agradecer sobre todo al Ayuntamiento y a todos los concejales de Ribaforada de invitarnos a compartir un día tan bonito con todos los vecinos de Ribaforada, que son el inicio de las fiestas patronales, y que las disfruten con intensidad. no, yo quiero aprovechar la oportunidad que me brinda de nuevo, pues de felicitar al alcalde Rivas Forada por la decisión que ha tomado. Creo que es una gran decisión, creo que es una buena elección y yo creo que además es una decisión que seguramente ha sido bien aceptada por todos, por ciudadanos y ciudadanas de Rivas Forada, lo cual creo que recalca el acierto del alcalde. Pues gracias a los tres parlamentarios, os seguiremos muy de cerca. Gracias. Muchas gracias. El cohete de Rivas Forada ha comenzado, se lo contamos en Radio Tudela, es radio. Sin saber a dónde va. Y como decíamos, parlamentarios que se han acercado y que dan la enhorabuena al alcalde por haber decidido que la prima de San Bartolomé de Rivaforada pues sea la lanzadora de este cohete anunciador de las fiestas. Y nos vamos a dar un poquito de publicidad y volvemos enseguida con muchos más protagonistas que se están acercando ya al ayuntamiento y que quieren compartir con todos los que se han acercado hasta ahí y todos los que están escuchando la radio ahora mismo aquí en el 96.0 o en www.tudelahoy.com. Quieren compartir con todos nosotros la alegría de este inicio festivo aquí en Rivaforada. Es Radio Tudela 96.0 FM. Este verano refréscate en Ocine Tudela. Del 19 de junio al 8 de septiembre, de lunes a viernes no festivo, la primera sesión en Ocine Tudela a 4,90 euros. Los mejores estrenos en Ocine Tudela. Hasta el 8 de septiembre, la primera sesión a 4,90 euros. Fiestas de Rivaforada, del 23 al 29 de agosto. Diversión garantizada, las tardes más apasionantes con las ganaderías más bravas. Todas las tardes, desencajonamiento en el barranco. El gran paloteado, atracciones infantiles, orquestas en el barranco. El Ayuntamiento de Rivaforada os invita a sus fiestas en honor a San Bartolomé. Sigue el cohete en Radio Tudela 96.0 o radiotudela.com desde las 12 del mediodía. Cipotegato, fiesta de interés turístico nacional, 27 de agosto. Llega el Cipotegato. Desde las 12 del mediodía, el sonido turiasonense por excelencia. Cipotegato, 27 de agosto. Taberna Boccaccio en Rivaforada. Almuerzos, comidas y cenas en Taberna Boccaccio Rivaforada. Tapas gratis con tus consumiciones. En Taberna Boccaccio, gran variedad de ensaladas, raciones, cazuelicas, bocadillos, sándwich, tostadas, platos combinados. Gran variedad en gin tonic. Taberna Boccaccio y bar Rafa JK desea a clientes y amigos felices fiestas de Rivaforada. Y continuamos en Rivaforada con este cohete lanzador, con este chupinazo. Nos vamos porque tenemos muchos más protagonistas. Las fiestas de Rivaforada han comenzado y ustedes, los oyentes de Radio Tudela, las están escuchando en directo. Más concejales que nos estamos escuchando de la localidad, como es el caso de Elena Sancho Murillo, del Partido Socialista, quien también está disfrutando de este inicio festivo. Hola, buenos días. Sí, aquí estamos. Ya hemos dado el pistoletazo de salida a la mejor semana del año, por lo menos en Rivaforada, y con muchas ganas y con mucha ilusión. Nos hablaba anteriormente también el concejal Tirso Calvo del almuerzo popular, también el reparto que se ha hecho de los pañuelos, en fin, actos protocolarios y el cohete, que de nuevo ha sido protagonista con la pima. Eso es. Normalmente las fiestas empiezan con el cohete, pero nosotros ya llevamos un par de horas o incluso algo más en movimiento y tenemos por delante 7 días llenos de actos, como son almuerzos, conciertos, fiestas en peñas, en bares, porque lo mejor del pueblo es la colaboración de cada uno de los vecinos y vecinas. Y este año en especial, pues el cohete, como llevamos haciendo los últimos años, lo cede el alcalde a uno de los colectivos de diversas razones, y este año no podía ser otro que la pima, porque gracias a su trabajo y a su esfuerzo que han liderado junto con las de Cabanillas y Fustiñana, pues vamos a conseguir por fin tenerla eso aquí en los pueblos de la Ribera. Elena, las fiestas tienen muchos días, dentro de los favoritos estará el cohete, pero también habrá otros ratos que también podríamos destacar para los oyentes que nos estén escuchando, que te apetecería destacarles. Sí, bueno, no me puedo quedar con uno. El cohete, la verdad es que es un momento emocionante, pero para mí tengo dos en especial. Uno es el Día de las Asociaciones, porque bueno, yo estoy en la banda de música de Rivaforada, entonces desde hace ya 12 años hacemos también el día de la banda, en el que comemos todos juntos, nos disfrazamos, la verdad es que damos otro ambiente al pueblo, y por supuesto no podía ser otro que el paloteado. El paloteado para mí desde siempre, desde niña, ha sido el momentazo de las fiestas, pero ya desde que me tocó participar en él durante 9 años, pues aunque ahora ya este va a ser mi segundo año sin ser el ángel, pues lo vives con la misma emoción, con la misma ilusión, sobre todo con el buen ambiente que se ve entre el grupo, con los nervios que ves que son los que sentías tú. La verdad es que siempre para mí va a ser una pequeña parte de mí. Para aprenderse el texto, que no es corto, hay muchos métodos. ¿Cuál es el que empleabas tú? Bueno, tienen la suerte de que al ser ellos mismos los propios escritores, pues algunas anécdotas, algunas partes ya les van sonando, pero no queda otra más que memorizar y ensayar. La verdad es que sí que hay anécdotas más fáciles, que por ser más impactantes o porque te ríes más haciéndolas o lo que sea, pues tienes más facilidad, pero lo importante es línea a línea, aprendiéndote y mucho esfuerzo. Entonces la verdad es que hay que destacar el trabajo y el esfuerzo que hacen, que sacrifican parte de la primavera y todo el verano, tanto los actores como los escritores, los apuntadores, los que están con las luces, el trabajo en redes, los danzaris, por supuesto. Hay que agradecerles el trabajo que hacen, porque es mucho y muy bueno. Ya lo han oído, será mañana, así que si les apetece, la invitación ya está hecha, ¿no? Eso es, mañana a las 11 de la noche en la plaza, que no se arrepentirán, que seguro que es, bueno, como todos los años, insuperable, pero siempre se superan. Muchas gracias, Elena Sancho. Muchas gracias a vosotros, a pasar felices fiestas. Concejal del Ayuntamiento de Fustiñana, también en este inicio festivo en el que estamos escuchando, en el que la Pima ha sido protagonista. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo. ¿Saben? Año a año se produce un evento que es el nombramiento del Riaforadero Popular. En esta ocasión ha sido nombrado la asociación El Encuentro. Y vamos a poder hablar con su presidenta. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo os sintió? ¿Cómo cogisteis la noticia? A ver, pues fue una cosa que pensábamos en un principio que era inmerecida, pero luego, viendo de adelante para atrás, la labor que se ha hecho durante 20 años ya, que vamos a cumplir ahora, pues ha sido, me parece que muy agradable para personas que tienen aficiones muy parecidas y que han tenido ahí un punto de encuentro para reunirse todos los días en una jornada de tarde y durante un curso, vamos a decir, escolar, de octubre a mayo, que se cierra. Estábamos también compañeras, entendemos, de otros años, ¿no? De otras épocas, que os tocaba inaugurar esta asociación. A ver, yo llevo 20 años enseñando bolillos, vainicas, o sea que estoy apuntada desde un principio, pero enseñando llevo 20 años. Por lo tanto, a los moteros agradecidos, ¿no?, de que os hayan nombrado. Por supuesto que sí, muy agradecidas. Que tengamos reconocimiento hacia... Es una entidad que aporta muchos, muchos, muchos valores a las personas mayores, porque allí vas, pasas la tarde, estás con gente, unas enseñan a otras y así sucesivamente, muy bien. Ahora mismo, ¿cuántos socios o socias estáis? Más o menos, aproximadamente, hablamos de la asociación El Encuentro, que han sido nombrados Riaforadero Popular por Caballos de Fuego, y nos van a contar también, pues, los socios que son, cuándo se reúnen, en fin, estas preguntas que tenemos, que también se las queríamos realizar a la presidenta hoy aquí en este inicio festivo, en el que los Caballos de Fuego han nombrado a esta asociación El Encuentro como Riaforadero Popular. A ver, en estos momentos somos aproximadamente 410 hombres y mujeres. Acudimos a las diferentes actividades todos nosotros y esperamos que poco a poco, como vamos haciendo los mayores, vayan integrándose gente, no vamos a decir joven, porque la gente joven de momento no tiene tiempo material para venir a estos sitios, pero gente ya de una edad de 40 y tantos, esperamos que se vayan acoplando. O sea, que creemos aumentar el número de personas a lo largo de los años. Bueno, ¿y las fiestas qué podemos decir de las fiestas que acaban de comenzar? ¿Con qué día os quedáis? Bueno, pues con todos. Con todos, todos tienen una cosa u otra bonita, para unos, para otros. Y yo, por ejemplo, como soy mayor, pues hago la fiesta de día, de noche no, de día. Entonces lo pasamos bien. ¿Para ti las fiestas, algún momento en especial? Digo la verdad, o lo que pienso. A ver, llegas a cierta edad que las fiestas te encanta por el ambientillo ese que se forma aquí en el centro del pueblo, que son las cuatro esquinas. Pero lo que realmente las fiestas son para disfrutarlas vosotros, la gente joven. Nosotros disfrutáramos a través de vosotros, pero ya se ha pasado nuestra época y ahora llega la de la gente joven. Pues gracias, Asociación El Encuentro, y disfrutar muchísimo de estas fiestas. Muchas gracias a vosotros. ¿Algo más que decir? Nada, que pasemos unas felices fiestas, todo el mundo, con alegría y mucha paz. Muchas gracias. Protagonistas también en este inicio festivo, la Asociación El Encuentro, que como han oído, forman parte de estos protagonistas en este inicio festivo en Rioforada. Así es, un inicio festivo lleno de gente importante, de personalidades que hacen mucho por el pueblo. Y cómo no, pues esta asociación El Encuentro, que ya no recordaba tanto su concejal como su alcalde lo importante que son para la localidad, cómo aunan esfuerzos para favorecer y para ayudar a, bueno, pues a las personas más mayores de esta localidad, Ribera. Y seguimos, como decimos, con mucha más gente que se ha querido acercar hasta el chupinazo de Rivaforada. Nos vamos directamente hacia allí y a ver quién nos trae a nuestro compañero Paul Carcavilla. Se han acercado desde la capital de la Ribera diferentes concejales del ayuntamiento, como es el caso de Daniel López. Hola, ¿qué tal? Buenos días. También nos encontramos con Marisa Marqués. Hola, buenos días. Javier Gómez, también concejal de Cultura, que estaba también ahí, que se va también a acercar para saludar a los micrófonos. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Bueno, pues os veo, además, con el pañuelo de Rivaforada. Esto es un orgullo, veros a tres concejales con el pañuelo de Rivaforada. Me encanta esta fotografía, Daniel. Pues gracias, hombre, no podía ser menos. Aquí, aparte de que yo he tenido que venir muchas veces por trabajo, es que me encanta este pueblo de fiestas. O sea que yo soy habitual, no soy habitual de donde me estás viendo ahora, sino que soy habitual más de por ahí, por donde no se me ve. Pero vamos, o sea, lo que hay que hacer es apoyar todas las fiestas de todos los pueblos de la Ribera, que para eso estamos aquí, ¿no? Es un momento de alegría y de jolgorio. Marisa Marqués. Pues muy bien, aquí también a celebrar las fiestas, a pasar un rato con ellos y felices fiestas a toda la gente, que lo disfruten y que vengan al pueblo, que yo también he estado mucho aquí por cuestiones de trabajo y es un buen pueblo. Y Javier Gómez también. Pues sí, la verdad es que es un placer estar aquí con compañeros y compañeras. Y yo tengo mucho trato además con la Concejalía de Cultura, y con Ana, con Noemí. Y la verdad es que es un placer siempre venir aquí, es un lujo, te tratan de maravilla. ¿Y qué más queremos? Pues hacer comarca, que es de lo que se trata. Si queremos que vengan a Tudela, también tenemos que ir a visitar las localidades vecinas. Las palabras de los concejales del Ayuntamiento de Tudela, que ayer tuvieron pleno, bueno, no ha sido de los más extensos, se nota que estamos después del verano, ¿no? Hombre, en un pleno en agosto, pues aunque sea extraordinario, pues siempre la gente está un poquito con más, con el chip todavía de playa, de piscina y demás. Pero bueno, es un pleno como todos y lo hicimos y ya está. Sí, fue un pleno breve, un poco intenso, pero bien, calentando motores para empezar el curso. No, los temas eran los que eran y no daba para más, así que bueno, yo creo que lo resolvimos bien y ya está, a seguir, a trabajar. ¿Y un titular que os gustaría que este curso escolar 2017-2018 se cumpliera? Daniel López. ¿Un titular para el curso que viene? Me pillas con el ambiente festivo y no te sé decir ahora mismo. Pasa palabra. Pasamos palabra a Marisa Marqués. Bueno, que sea un curso fructífero, que consigamos sacar adelante proyectos que llevan tiempo cosechándose, que los cosechemos porque llevan tiempo eso, cocinándose. Así que sea de eso, de retos que se vean realidad. Javier Gómez. Que la Ribera seamos capaces de trabajar juntos. Un buen titular. Y el de Daniel López. Bueno, pues que a partir de septiembre cuando... Le hemos dejado la opción del tiempo, ¿eh? O sea, se lo ha pensado. Entonces no, ya no, se lo lleva más trabajado, ¿eh? El problema es que no te lo piensas porque saludas a uno, a otro. No, que este curso sea fructífero, que todos los planes que tenemos, que hemos puesto en marcha, se lleven a cabo y que tengamos un comienzo de año todavía mejor. Pues gracias a los tres concejales. Bueno, muchas gracias a vosotros. Inicio festivo en Rivaforada, fiestas en honor a San Bartolomé. Con concejales también de la capital ribera de Tudela en Ribaforada, viviendo con la Corporación Municipal y con todos los ribaforaderos y ribaforaderas este inicio festivo que, como decimos, pues ha dado lugar ya a las 12 del mediodía con ese lanzamiento del cohete. Y como nos recordaban algunos compañeros y concejales del ayuntamiento, pues ya llevan desde las 10 de la mañana calentando motores para tener unas fiestas pues llenas de mucha alegría, con ese almuerzo popular y con todo lo que han preparado para el día de hoy. Aparte de eso, también mañana, día 24 de agosto, pues vamos a tener las dianas a cargo de los gaiteros de Ribaforada, como siempre, y a las 11:30 la tradicional procesión en honor al patrón San Bartolomé. Asistirá el muy ilustre ayuntamiento en corporación, acompañado por la corporación infantil, la banda de música, la comparsa de gigantes y cabezudos, gaiteros y grupos de danza de la villa. Como decimos, y esto no para, y muchas más personalidades se están acercando ya a nuestros micrófonos para felicitar las fiestas a todos los ribaforaderos y las ribaforaderas. Así que vamos a ir directamente con nuestros compañeros allí, en Ribaforada. Motoclub Caballos de Fuego, vivimos la Pellejo y hoy hemos vivido también un acto que se ha convertido en una tradición, que es la elección del ribaforadero popular que han elegido la asociación El Encuentro. Estamos con su presidente. Día grande hoy, ¿no? Hola, buenos días, sí. Día especial, digamos. Este año también, como de costumbre últimamente, pues eso nos ha tocado decidir a Ribaforadero Popular. ¿Algún motivo por el que habéis elegido la asociación El Encuentro? La verdad que motivos hay bastantes. Ya cuando hemos estado en el acto ya hemos tenido hasta que escribirlo en un papel para no dejarnos, y aún así te dejas detalles. Ahí están, son 400 y pico socios, que ahora hasta hay hombres también, y están sin parar de hacer actos, y eso es envidiable. Se pasó la concentración Caballos de Fuego con una valoración que te escuchábamos positiva, pero ¿qué datos nos puedes ofrecer ya después de 10 días? La verdad que, como siempre, últimamente está limitada a 500 y estuvimos pues cenando los 500, gente familiar, como todos los años, problemas cero y positivamente todo muy bien. Cuando no hay problemas y te sale todo bien, pues no se puede pedir más. ¿El cambio de ubicación también con el polideportivo? El cambio de ubicación, la mayoría le parecía mejor, porque claro, el pabellón pues es digno de ver, y hay alguno pues que le molestaba un poco tener que ir andando, fíjate que es 150 metros, pero vaya, al final vieron que se estaba mejor en el pabellón, de aire acondicionado, a la hora de la actuación insonorizado, que es un lujo. Pues Javier, que han comenzado las fiestas, que lo único que podemos decir es invitar a los que nos estén escuchando a que se acerquen a Ribaforada. Sí, la verdad que desde aquí, desde el motoclub, pues agradecer a la gente que venga a visitarnos, porque Ribaforada hay muy ambiente y muy buena gente. Quedan todos invitados. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un saludo a todos. Recuerden también que esta retransmisión está siendo ofrecida por Taller Ferromecánico, Café Zona Centro, Gestión Gesmar, Taberna Bocacio, Bar JK Rafa, Bar Tiffany's, De Luz, Construcciones Bonel Álvarez, Bazar Pai Pai, La 2000 Cafetería Restaurante y el muy ilustre Ayuntamiento de Ribaforada. Así es, compañero, gracias por recordarnos a todos los patrocinadores que hacen posible que en esta mañana podemos estar aquí con todos ustedes retransmitiéndoles en directo pues este importante chupinazo 2017 de la localidad. Es una gozada para nosotros poder estar en este momento tan importante, porque queremos mucho al pueblo de Ribaforada y a todos los ribaforaderos y ribaforaderas, que bueno, les seguimos deseando unas muy felices fiestas. Y nos vamos directamente hasta la casa del ayuntamiento, hasta la casa consistorial, para pues escuchar todo lo que nos tienen que decir todos los que se han acercado hasta allí. Lógicamente el día del inicio de las fiestas patronales de la localidad pues es un día diferente para cualquier alcalde, y así lo es también para el alcalde de Riaforada, don Jesús María Rodríguez. Buenos días, Paul, buenos días. Un día especial hoy. Pues sí, un día, la verdad es que intenso y con muchas emociones ya vividas hasta ahora, el día este que comienza nuestra fiesta de San Bartolomé 2017, y la verdad que bueno, pues contento. El cohete, la verdad es que ha sido un éxito, yo creo, nuevamente de ambiente y de participación de la gente, y la verdad es que muy contento de cómo se ha desarrollado estas 5 minutos que llevamos de fiestas, o 10 o 15, pero bueno, que para nosotros suponemos un trabajo importante y toda la mañana estar pendiente y preparando cosas. Pero lo que nunca se había vivido en Riaforada es un ambiente prefestivo como el que hemos vivido. Si el lunes Panorama creó un concierto que para todos ha sido inolvidable, ayer también la jotera Riaforadera Natalia Martínez firmaba una noche mágica con su primer CD. Pues sí, la verdad es que yo creo que si la programación de fiestas pues una programación intensa y con mucho dato, pues también la prefiesta pues no lo es menos, ¿no? No solamente como tú decías con los actos de Panorama y la presentación de disco de Natalia, sino también pues bueno, vimos el sábado la noche de vinos y tapas, y el domingo la joya, que también fue un éxito de participación y de asistencia de parte de las cuadrillas y participantes de Riaforada. La verdad es que bueno, pues encantado de estos 4 días prefiestas que hemos vivido y ahora los 7 que nos quedan de vivir, ¿no? Oye, estaban hablando los amantes del fútbol, que qué va a pasar con el césped, ¿va a estar bien para la temporada? Que Santi González dice que está preparando buen equipo y que quieren ascender. Si el Club Deportivo Riaforada quiere ascender, sin ninguna duda el Ayuntamiento estará apoyando al equipo y trabajará para que ese ascenso pues sea una realidad y realmente tengamos al fútbol riojano en la categoría que se merece estar, ¿no? Entonces, desde aquí todo nuestro apoyo y nuestra fuerza para tanto para la directiva actual, con su presidente a la cabeza, con el amigo Calculín, como para el entrenador. Y bueno, y ya sabe que tiene aquí un talento para todo lo que haga falta. Y en cuanto al césped, pues bueno, se han dejado los trabajos que se hacen habitualmente de recuperación del césped para después del concierto, que yo creo que bueno, ya nos pondremos rápidamente con ello y yo creo que estará en perfecto estado de revista para cuando empiece la temporada. Y la portería también estará puesta, ¿no? Que decía. Sí, vamos a jugar con 2 porterías porque si jugamos con una portería, pues no sabemos cuál puede ser el resultado, ¿no? Y puede ser un resultado, bueno, complicado. No es real, no es real. El alcalde de Riaforada hoy en este inicio festivo, también vendrán los días en los que se reflexionará y mucho sobre el canal, con esa carta también que dedicaba en su blog acerca de las diferentes opciones que hay de regadío. Será en otra ocasión la que hablemos, pero una de las dudas que teníamos es que el alcalde de Riaforada sigue estando a favor de que venga el agua de boca para todos los riaforadores y riaforaderas. Otra cosa es las infraestructuras de regadío. El alcalde de Riaforada siempre ha demandado la llegada de Canal Navarra, como no puede ser menos, al igual que lo hace mi partido, el Partido Socialista, y siempre hemos defendido, ¿no?, la llegada de Canal Navarra hasta la Ribera como forma de vertebrar nuestra comunidad foral y como forma también de finalizar una infraestructura que realmente se creó para esto, ¿no?, para llevar agua de calidad a toda Navarra, ¿no?, no solamente a una parte de Navarra, sino a toda Navarra. Y esa obra tiene que ser una realidad, como yo he dicho muchas veces, cuando otros hablan de que era imposible traer agua a la Ribera. Siempre hemos defendido que la llegada de Canal Navarra es una cuestión de voluntad política, ¿no? Y ahora se empieza a demostrar o se vislumbra que quizás sí que hay voluntad política de que el canal llegue hasta la Ribera. Vamos a insistir desde el Partido Socialista y desde las alcaldías y desde los ayuntamientos, al menos el Partido Socialista, de que esta reivindicación, estar encima de ella y estar pendiente para que realmente se materialice y pueda ser una realidad. Esa llegada tan necesaria de agua de boca de calidad, agua de boca de Toit, agua también para la agroindustria, muy necesaria, ¿no? Y agua también de riego para aquellos pueblos que tenían prevista, ¿no?, esa infraestructura y que tenían previsto convertir miles de hectáreas de secano a regadío, ¿no? Yo creo que es importante, el agua es futuro, el agua es vida y el agua es importante para el desarrollo de la ribera. Y eso siempre lo hemos defendido, siempre lo estamos, lo estamos defendiendo, lo hemos defendido y lo vamos a seguir defendiendo. Palabras del alcalde hoy en este inicio festivo, donde Riaforada ya se ha vestido de blanco y rojo, así que deseando a todo el mundo que nos esté escuchando que se acerquen a las fiestas de Riaforada. Sí, bueno, aprovechar los micrófonos nuevamente para invitar a toda la ribera en general que se acerquen, que pasen un ratito aquí con nosotros, que nos acompañen. Ya saben que tiempo es multitud de actos y que bueno, cualquier día pueden acudir y tomarse con nosotros una cañica, una Coca-Cola o lo que les apetezca. Gracias, alcalde. A vosotros. Esta retransmisión, como decimos, patrocinada por el Ayuntamiento de Riaforada, el restaurante, cafetería La 2000, Bazar Pai Pai, Bonel Álvarez Construcciones, Disco Bar de Luz, Tiffany's Bar, JK, Rafa, Taberna Bocacio, Gestión Gesmar, Café Zona Centro y Taller Ferromecánico. Hoy, inicio festivo en Rivaforada, se lo vivimos, se lo estamos contando, intentando transmitir estas emociones que se están viviendo desde el Ayuntamiento de Rivaforada. Así es, compañeros, retransmitiendo sentimientos y emociones que están viviendo todos los que se han acercado hasta el Ayuntamiento de Rivaforada, a todos nuestros oyentes a través del 96.0 y también en www.tudelahoy.com. Esperemos que lo estemos haciendo bien y que podáis vivir y estar experimentando lo que estamos experimentando nosotros, la alegría de toda una población en sus fiestas patronales. Continuamos con más protagonistas en Rivaforada. Más concejales del Ayuntamiento de Rivaforada, se llama Ana Martínez. Anteriormente nos lo decía el parlamentario de Geroa Bai, que él había dejado su puesto de concejal y Ana Martínez se había incorporado. Ana Martínez, tu primer cohete de concejal, ¿no? Sí, mi primer cohete. ¿Y cómo lo has vivido? Hombre, diferente, porque de estar abajo, como siempre, a estar arriba, pues cambia mucho. Sigue siendo emocionante. Son 10 metros de altura, más o menos. Cambia. Yo siempre he vivido abajo con mucha emoción. Y la verdad que arriba también, o sea, yo tenía otras expectativas, pero la verdad que también se vive con mucha emoción. Bueno, ¿qué te ha parecido la Pima? ¿Cómo han hablado? En fin. Ah, pues genial, han estado muy bien. Qué pena que el micrófono no le... Oye, el sonido no les ha acompañado, pero han estado geniales. Pues en estos momentos lo que queda es disfrutar de la fiesta, ¿no? Exacto, a disfrutar al máximo. Pues algún día que quieras... ¿Alguna preferencia que les quieras decir a los oyentes que digan, oye, si tienen que venir este día o...? Si tienen que venir el día 25, que es Gaupasarro, que es el día que de los que más me gusta. Con el tributo a Extremoduro este año. Exactamente, el tributo a Extremoduro. Y otro día especial es el día del Cachi, que también me gusta mucho. Pues ya son dos días a los que nos ha hecho referencia la concejal. Gracias por haber estado en este inicio festivo. Muchas gracias a vosotros. Palabras de protagonistas en Fiestas de Rivaforada. Los concejales de la localidad invitando a todos los riberos y las riberas a disfrutar de las fiestas de Rivaforada. Y seguimos con muchos más, que también a ver qué nos dicen, qué le comentan a nuestro compañero Paul Carcavilla. Es así, es el día 23 de agosto, el día en el que empiezan las fiestas de San Bartolomé y el día que el concejal de festejos pues empieza a respirar de otra forma. Cuando ya el cohete explota, cuando la charanga suena y cuando se empieza a relajar, ¿no? Cuando se ve que la música suena, que la gente echa el pañuelo arriba y que ya no podemos tomar una cerveza, es que ha empezado la fiesta. Rivaforada viste de blanco y rojo y esto es impresionante. Ambiente festivo y además un cohete que estamos viendo con un aspecto político también a destacar, componentes de todos los partidos políticos que han querido venir aquí a estar con vosotros. Sí, siempre es bueno que acompañen, bueno, nos gusta ir a los ayuntamientos de pueblos vecinos a estar con los compañeros y con las compañeras y los diferentes vecinos de cada localidad. Y en este caso en Rivaforada, bueno, pues tenemos diferentes representantes políticos de todos los grupos que tienen representación en el ayuntamiento. Y es de agradecer, ¿no?, que vengan, que estén con nosotros, que ahora, bueno, pues podamos charlar con una cerveza, con un vino, que podamos intercambiar opiniones y que, sobre todo, los parlamentarios y parte del gobierno y demás, que, bueno, pues que vean las necesidades que tiene Rivaforada, que estén en la calle, que es importante, como nosotros estamos, los concejales y el alcalde, y siempre es de agradecer, ¿no? Hablando de las fiestas, pues Rivaforada se engrandeció en el momento en el que empezó a sacar la fiesta a la calle, en el que las peñas han continuado colaborando y en el que el barranco sigue siendo una de las tradiciones, tanto por las orquestas como por el desencajonamiento. Sí, mira, yo llevo 10 años, son mis décimas fiestas de San Bartolomé, de agosto, y la verdad es que llevo 10 años dentro de la Concejalía de Festejos, trabajando, aportando, intentando mejorar las fiestas y cada año son más gente la que se suma a tener un mejor programa festivo, ¿no? Las peñas, asociaciones, vecinos y vecinas que simplemente te hacen una propuesta y que es buena y que eso hace que tengamos unas fiestas muy potentes, como muy bien decía el otro día Carolina, con más de 130 actos entre el programa oficial y el de peñas y bares, y yo creo que entre todos hemos hecho unas fiestas, permítanme los vecinos y los oyentes de otras localidades, pero las mejores fiestas de la Ribera y de parte de Navarra, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues agradecido a todos ellos que hemos sacado la fiesta a la calle, que todo está en la calle y que siempre es de agradecer. Ganaderías que nos vamos a encontrar. Mañana viene lo por parte organizado también colaborando con el Ayuntamiento de Rivaforada, pero también la Peña Taurina, Arreazu, los hermanos Gracia Blasco de Fustiñana, Ustarros de Arguedas, hermanos Magallón de Fustiñana, Arreazu que vuelve y Cárcar. Sí, tenemos 5 ganaderías de 6 días, el que ganó el año pasado que fue Arreazu, que le otorgó el premio la Peña Taurina hace de la tarde del día 24 de agosto. Y bueno, pues entre todos un poco yo creo que hemos acertado en las ganaderías, sobre todo decir que el encierro del barranco, el desencajonamiento, es algo que a la gente le encanta, que a la gente le apasiona. Yo soy un gran aficionado taurino, pero a mí con que me den el desencajonamiento me sobra. Y también, por supuesto, las orquestas, ¿no? Las orquestas que todas están en el barranco, que hemos sacado, como muy bien decíamos, toda la calle, que están en una terraza tomando un café, un vino, o pudiendo bailar delante de la orquesta en el barranco, tan bonito y tan espectacular como tenemos en Rivaforada, pues es una maravilla. Las palabras de Tirso Calvo hablando de la música en la calle, de las ganaderías, sobre las orquestas, pues bueno, Nuevo Talismán, Factoría Show, Oasis Musical, Tarantela y Texas. Y mañana es el día en el que llega el paloteo también, otro de los actos que está ahí y que siempre se hace la recomendación. Pues como tú muy bien sabes, Paul, que te has subido muchísimos años al escenario, yo fui personaje 4 años, fui ángel, he bailado el paloteo otros tantos y para mí el acto del paloteado es esperado durante todo el año y es uno de los actos más bonitos y más emocionantes a lo largo de las fiestas, ¿no? Lo estoy esperando con muchas ganas, seguro que nos emocionan, seguro que nos hacen reír a carcajada limpia durante las casi 2 horas que dure y a esperar que el tiempo nos acompañe para todas las fiestas, pero especialmente para el paloteado y que nos hagan disfrutar. Muchas gracias, concejal de festejos, por volver a invitarnos y a volver a confiar en nosotros en la organización de alguno de los actos. Un placer, como siempre. Lo que siempre está bien y los que trabajáis bien, pues hay que contar con vosotros. Muchas gracias. El inicio festivo en Rivaforada se lo estamos contando en directo. Radio Tudela es radio. Como decimos, en directo aquí desde Radio Tudela. Muchas gracias al concejal de festejos, Tirso Calvo, por ese reconocimiento a nuestro trabajo. Y continuamos con los protagonistas ya a puntito de acabar esta retransmisión en directo del cohete en Rivaforada. Va a comenzar el curso político, pero todavía quedan varias fiestas. Unas son las de Rivaforada, que acaban de comenzar, y otras las de Cintrónigo. No le voy a meter en ese berenjenal a la presidenta del Partido Socialista de Navarra, María Chivite. Buenas, ¿qué tal? ¿Te meto el berenjenal o no? Bueno, sin problemas, lo que haga falta. Ayer se mencionó el gigantón, lo tienes que saber, ¿eh? En la presentación del CD de Natalia Martínez. Bueno, Natalia, aunque es vecina de Rivaforada, bueno, pues en estos momentos está viviendo en Cintrónigo y tiene, bueno, pues esa doble condición. Y en Cintrónigo, pues lo tenemos con muchísimo cariño, ya sabes tú, el tema del gigantón. Y es algo que yo a mis hijos también los llevo, que concita además muchísimo protagonismo de los niños sobre todo, y que ha trascendido lo que es el pueblo, ¿no? Que de hecho hay muchos municipios que los vecinos traen a sus niños a ver el gigantón. María Chivite, hoy en Rivaforada, apoyando al alcalde Jesús María Rodríguez, que ha sido una de las nuevas caras de la ejecutiva con la que también querías contar. Por supuesto, Jesús María además ya viene desarrollando un trabajo dentro de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, un trabajo que yo valoro como muy bueno, que nos hemos coordinado muy bien, es su trabajo en la Federación con el trabajo interno del partido, y creía que, bueno, pues que tenía que estar dentro de lo que es la dirección, por su buen hacer, por su buen trabajar, y porque bueno, la línea política que está siguiendo también en el Ayuntamiento la compartimos. ¿Temas que crees que van a tener que ser trabajados en este nuevo curso político 2017-2018 y que te gustaría que cogieran un final? ¿Qué titulares nos podemos quedar y cuáles son los temas que tú crees que van a tener por lo menos un desenlace cercano? Bueno, yo espero que haya un desenlace cercano con el plan de empleo. Estos días estamos viendo publicados el tema de los parados de larga duración. Bueno, y al final el paro es la principal preocupación de los navarros y de las navarras. Por lo tanto, un plan de empleo acordado con los sindicatos, acordado con la patronal, acordado con los colectivos, porque como digo, ese es el principal problema de los ciudadanos. Por lo tanto, plan de empleo. El siguiente tema, el TAP y el Canal de Navarra, infraestructuras básicas para el desarrollo económico de nuestra comunidad. Y luego a ver si se pone orden ya de una vez en la Consejería de Educación, porque es que semana sí, semana también, con líos y contralíos. Por lo tanto, yo creo que esas tres cosas fundamentales. Empleo, desarrollo económico de las infraestructuras y el tema de educación, que nos preocupa mucho. Pues serán temas que también abordaremos en Objetivo La Ribera, aunque vendrá María Chivite uno de los viernes, ya saben, podremos contar con ella hoy, protagonista de Rivaforada, también Marcilla, que ha comenzado sus fiestas. Mañana voy a Marcilla. ¿Algo que decir sobre estas dos localidades? Bueno, pues nada, desearle a todos los vecinos y las vecinas que lo pasen bien, que participen de los actos, que espero que el tiempo les acompañe, parece ser que sí, oye, y que disfruten de estos días, bueno, que ya, aunque ya el curso, bueno, empieza pronto, o sea, que disfruten. Muchas gracias. A vosotros. María Chivite hoy también en este inicio festivo en Rivaforada, compartiendo con compañeros este inicio festivo. Y continuamos con más protagonistas que se han acercado hasta el Ayuntamiento de Rivaforada. El cohete de Rivaforada ha sido acompañado por varios concejales. Saludábamos a concejales de Fustiñana, concejales de Tuela, parlamentarios, y ahora nos encontramos con la concejal del Ayuntamiento de Cabanillas, doña Rebeca Balbuena. Buenos días. Buenos días. Y también nos encontramos con don Gustavo Rodríguez, alcalde. Buenos días. Bueno, pues han terminado las fiestas de Cabanillas, pero esto es un no parar. Bueno, pues aquí ya sabes, toca venir a acompañar a los vecinos de los pueblos, como no podía ser de otra manera. Un periplo festivo, que es lo que se tiene en agosto, pero ¿qué podemos destacar de las fiestas que ya han finalizado, Rebeca o Gustavo? Bueno, pues ha salido todo bien, no ha habido ningún atropello. Bueno, el último día sí que hubo un chico de la brigada, tuvo un pequeño golpe, pero sin más, ha ido todo muy bien. Por lo tanto, ausencia de noticias, buenas noticias. Por supuesto, han sido perfectas. ¿La participación a los actos, Rebeca? Ha sido muy numerosa. Han venido comidas populares, almuerzos, muchísima más gente que el año pasado. Y las fiestas, muchísima más gente que igual que casi ningún año. Bueno, hablábamos hace poco, cambiando de tema, se va a acercar el Gallinero, que es un teatro contemporáneo que se va a realizar el primer fin de semana de Cabanillas, que se va a presentar este próximo viernes, y que bueno, que tenéis a una cabanillera con unas ganas de hacer teatro que es de admirar. Pues sí, es verdad que Noemí Rodríguez es la que se preocupa en organizar este Gallinero. El Ayuntamiento le apoyamos en todo lo que podemos, en todo lo que es de comidas, albergue, para que ellos solo tengan que venir y actuar, pero se lleva un trabajo bastante grande, ¿eh? Alcalde, ¿algo que decir sobre personas de Cabanillas que les apetece hacer cosas en su localidad, no? Bueno, pues como dice bien Rebeca, estamos apoyando este espectáculo que ya lleva, se ha consolidado hace ya cosas de 3 años, y bueno, ahora creo que tienen el viernes una rueda de prensa para presentarlo, y bueno, pues estamos ahí, ¿eh? Muy bien, pues lo único que queda es que este inicio de curso, que le va a tocar de entero, ¿no?, 2017-2018, ¿qué le pide a este curso político? Bueno, pues trabajar por mi pueblo, que es lo que intentamos, que salga todo. Cuando yo me muera, que suelten. Así que continuamos con más protagonistas allí en Rivaforada, y vamos a escuchar a nuestro compañero Paul Carcavilla, que se encuentra con todos ellos. El cohete de Rivaforada también está presenciado por el párroco de la localidad, don José María Garballo, que está hoy también en este día lleno de alegría. Inmensa alegría, claro que sí. Celebrar la fiesta del pueblo y, bueno, celebrar sobre todo la buena convivencia que tenemos aquí en Rivaforada, y que superamos conflictos, superamos problemas. Queda en el olvido ya, pero sí, pero nunca se olvida del todo los actos que vivimos. Nunca olvidamos, perdonamos, pero el olvido imposible. Lo mantenemos, ¿para qué? Sobre todo para que no se repita. La cruz volvió a ponerse, la imagen de San Bartolomé sí, está ahí. Está ahí, todo está en su sitio, la gente colaboró maravillosamente bien, y bueno, estamos muy contentos. De todo mal siempre surge un bien. Conseguimos más dinero de lo que costó, lo enviamos a Cáritas de Siria, en fin. O sea que todo, como decimos nosotros, redunda en nuestro bien, ¿no? Cuando los que aman a Dios. Pues lo único que podemos decir es que han comenzado las fiestas, que mañana se honra San Bartolomé. Así es. ¿Y qué podemos decir del santo? Pues que él nos convoca y nos reúne, y que todos estáis invitados a participar en la procesión, en la Eucaristía, y en fin, en la alegría de sentirnos pertenecientes a este pueblo, Rivaforada. Muchas gracias. Gracias a vosotros. José María Garballo. Gracias a vosotros, de verdad. Las palabras del párroco de Rivaforada. Como despedida. Así es, palabras del párroco de Ribaforada y de muchas más personalidades que se han acercado hasta el ayuntamiento para acompañar a la corporación municipal y también a todos, a toda la población. Y estáis escuchando de fondo este disco, este último CD, el primer CD de Natalia Martínez Quintana, esta ribaforadera de adopción que, bueno, pues que ha querido dedicar este primer CD a mi pueblo con estas bonitas jotas que estamos compartiendo con todos ustedes aquí en Radio Tudela. Y como decimos, nos vamos otra vez a Ribaforada porque hay más personas que se han acercado a nuestros micrófonos para felicitar las fiestas a los ribaforaderos y ribaforaderas. Y la parlamentaria también, Nuria Medina, que también vamos a estar con ella y está ya con nosotros. Así nos lo informaban y está compartiendo este inicio festivo. Nuria, ¿qué te está pareciendo este inicio festivo en Ribaforada? Pues bueno, la verdad que es el segundo año que vengo al chupinazo en Ribaforada y bueno, como cada vez que venimos a Ribaforada, pues mucha alegría y desde luego, bueno, pues desear a todos los de Ribaforada y a todas las de Ribaforada unas felices fiestas y bueno, el ambiente la verdad que es muy bueno. ¿Ya se ha comenzado la actividad parlamentaria? Bueno, no, todavía estamos ahí poniéndonos al día, pero realmente la primera mesa junta sería el 4 de septiembre, pero bueno, sí, ya estamos ahí pues preparando cosas y bueno, pues ya metiéndonos en acción. ¿Y qué te gustaría que se consiguiera en este nuevo curso? Bueno, pues yo creo que tenemos varios retos por delante, ¿no? Yo por el área también en que me toca, pues creo que es muy importante. El año pasado se puso en marcha la renta garantizada, como todos sabemos, y este año creo que es importante que el gobierno sea capaz de ofrecer una salida, más allá del dinero puntual que las familias que no tienen recursos necesitan, que se les ofrezca una salida a todas esas familias, bueno, pues para ofrecerles un futuro precisamente. Y eso es lo que está faltando de este gobierno y desde luego nosotros vamos a trabajar para que así sea. Pues Nuria Medina, parlamentaria del Partido Socialista, hoy también aquí presente. ¿Invitamos a los oyentes a que se acerquen a Ribaforada? Sí, sí, por supuesto. Invitamos, además yo soy de Monteagudo y por supuesto que invitamos a todos los pueblos vecinos, a Tudela y a todos los navarros y navarras y gente de fuera que quiera venir a que se pase por Ribaforada, que sin duda van a ser muy bien recibidos y recibidas. ¿Las fiestas de Monteagudo finalizaron? ¿Qué sí. te parecieron? ¿Todo bien? Pues bueno, muy bien, la verdad que se desarrollaron con normalidad, la gente respondió a los actos que estaban programados. Sí que es verdad que, bueno, quizá hace falta un poco más de innovación en algunos de los actos que hay en Monteagudo programados, porque además es un pueblo más pequeño y bueno, pues requiere también la participación de todos los colectivos sociales, pero bien, la gente respondió y bueno, mucha alegría y muy bien. Pues muchas gracias. A vosotros. Con las palabras de Nuria Medina finalizamos esta retransmisión que les hemos informado desde el Ayuntamiento de Ribaforada con el patrocinio, como ya han escuchado, de Taller Ferromecánico, de Café Zona Centro, de Gestión Gesmar, de Taberna Bocacio, Bar J. Garrafa, Bar Tiffany's, Bar de Luz, Construcciones Bonel Álvarez, Bazar Peipei, La 2000 Cafetería y Restaurante y el muy ilustre Ayuntamiento de Ribaforada. Que pasen una buena jornada. Paloma, sin saber.